¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 23 del 1 de marzo de 2018. Termina el Mobile World Congress y el tema destacado del día precisamente es, bueno, un poco un resumen con lo mejor y lo peor de esa feria de la movilidad que, bueno, a un año más teóricamente nos iba a presentar tendencias y productos que iban a marcar este 2018 y que se ha quedado un poco en... Bueno, en poca cosa, la verdad. Vamos con lo mejor. Bueno, lo mejor que... No hay realmente nada mejor y la verdad es que el tema destacado es poco original porque no voy a destacar nada especialmente distinto a lo que pueden haber destacado otros medios u otros asistentes. Yo no he estado en Mobile World Congress, por lo tanto igual hablo con menos autoridad, pero es verdad que lo he cubierto bueno, desde aquí y sé más o menos que se ha movido de lo que yo he visto. Y puede que evidentemente haya cosas distintas y puede que me equivoque. Lo que más me ha gustado es, bueno, quizás el adiós a los marcos. Es la tendencia que se ha visto confirmada, que ya se veía que iba para en esa línea. Y que hemos visto que los móviles que se han presentado, los pocos que se han presentado, que ya se habían presentado unos cuantos antes, han ido eliminando marcos. Con propuestas que bueno, que efectivamente lo que maximizan es ese área visual en pantalla y que dejan atrás esos marcos enormes que no aportaban tampoco demasiado y que permiten ahora que, bueno, que en un tamaño igual al que teníamos tengamos mucha más pantalla o que reduciendo las dimensiones del teléfono acabemos teniendo la misma pantalla que teníamos en un teléfono de mucho mayor tamaño anteriormente. Con lo cual, bueno, es una cosa que yo creo que es un paso adelante para los móviles. Es verdad que añade un cierto punto de fragilidad, pero creo que los beneficios superan a las desventajas. Luego hablaremos de cómo esa ausencia de marcos, pues ya sabéis que se ha aprovechado de mala forma en algunos escenarios. Otra de las cosas que me ha gustado, probablemente en productos, el que más me ha gustado no ha sido un móvil, sino un portátil, ha sido el Huawei MateBook X Pro, ese portátil de pantalla sin marcos también. Por todos lados no tenía marcos, de forma que de hecho no había espacio para la webcam. Lo que han hecho los de Huawei es esconderla dentro de una de las teclas del teclado, ya lo comenté en un pasado Incognicast, y me parece una solución muy curiosa, no solo por proteger la privacidad, sino por, bueno, ofrecer una experiencia de usuario que te olvidas un poco de ese potencial peligro de que te estén espiando. Y luego también, como digo, eso contribuye, como en los móviles, contribuye a que al final tengamos portátiles con pantallas de gran tamaño en unas dimensiones más muy compactas. Yo utilizo todos los días un Dell XPS 13 que me conquistó precisamente por su Infinity Display, su pantalla casi sin marcos en los laterales y en lo superior. Los bordes son muy finitos, en la parte baja sí que es un marco más normal. Y creo que es una ventaja importante porque este portátil de 13,3 pulgadas parece casi un portátil de 11 pulgadas de antaño. Entonces, bueno, ahí hay beneficios también y, como digo, el Huawei MateBook X Pro además acertaba en otras cosas, con su puerto Thunderbolt 3, últimos procesadores de Intel, tenía una MX150 que es una gráfica muy decente sin tampoco poder hacer maravillas. Y bueno, a pesar de que el precio es elevado, me parece que es un paso adelante importante para portátiles que pueden seguir esa tendencia y que espero que copien mecanismos como el que ha introducido para el tema de la webcam. Otras cosas que me han gustado, pues no sabría decir si me ha gustado o me ha disgustado, queda un poco entre medias el Nokia 8810. Me ha gustado porque es un poco guiño a la nostalgia, eso siempre mola, pero no me ha gustado que al final lo que han hecho es para intentar plantear una solución en esa mini pantalla que tiene ese dispositivo de bajo costes, incluir un sistema operativo que no tiene, por ejemplo, cliente o aplicación de WhatsApp. Esto para un móvil, aunque cueste 80 euros, es un paso definitivo hacia atrás, a no ser que efectivamente quieras un poco estar desconectado al mundo y solo utilizar el móvil para llamadas y mensajes SMS, que puede ser, ya lo dije en otro episodio. El caso es que, a pesar de todo, yo creo que ese guiño al pasado mola, que Nokia o HMD, que es el quien ha comprado la marca, pues lo está haciendo bien, aunque el resto de dispositivos que presentó tampoco son nada del otro jueves. Está el Nokia 7 Plus y el Nokia 8 Sirocco, que son, bueno, dos productos curiosos, pero que no tampoco han llamado especialmente la atención y que, bueno, están un poco en la media de lo que se podría esperar estos meses. Nada especialmente destacable. De los Galaxy S9 y S9 Plus, que efectivamente son importantes en este mobile, sí que destacaría la promesa de las cámaras. Hoy precisamente hablaba en Shataka de cómo en DxOMark, que es la referencia en puntuaciones para móviles, cámaras de móviles, han analizado la cámara del S9 Plus y han llegado a la conclusión de que es la mejor de todos los móviles de la historia. En modo foto saca 104 puntos, que es la máxima puntuación que habíamos visto, por encima de los 101 del iPhone 10 y de los, si no me equivoco, 99 del Pixel 2. Y en vídeo sale un poco peor, pero bueno, al final la puntuación general es un 99, que es mayor que la del Pixel 2, que era un 98, y la del iPhone 10, que era un 97, si no me equivoco, para ellos. Es una cosa que, bueno, como cualquier puntuación, es una referencia. Yo creo que DxOMark hacen las cosas bastante bien, bastante serias, y por tanto creo que esa cámara puede ser realmente una de las mejores de este año, seguramente lo sea, pero habrá que verlo en un análisis, bueno, más local. Veremos cómo sale en Shataka y en otros medios distintos para confirmar esa idea de que las cámaras efectivamente se van a comportar muy bien, efectivamente lo hacen. Me ha resultado curioso en ese análisis que apenas han prestado atención al tema de la apertura variable, simplemente decían que, bueno, que en escenas brilla con mucha luz, se aplicaba directamente la apertura de f2.4, que permite, bueno, tener más detalle y mayor definición en la imagen, y que cuando había poca luz automáticamente se activaba el modo de la apertura de f1.5, que permite capturar el máximo de luz posible en esas condiciones y permitía que no hubiese mucho ruido y que la captura fuera buena. Bueno, pues veremos a ver si eso realmente hace un trabajo importante. Yo no he visto grandes diferencias en las fotos, por ejemplo, con baja luz, cuando las comparaban con las del Google Pixel o con las del iPhone 10, aunque sí es verdad que había sensiblemente había menos ruido en las del S9 Plus. Veremos a ver de nuevo cómo se comporta en otros análisis. De estos móviles también me ha gustado la toma de auriculares. Pues Samsung se resiste, afortunadamente, a abandonar esa toma de auriculares, que tampoco parece que sirva de nada quitarla. Y luego también otra cosa parece bastante prometedora es la pantalla. La han analizado en DisplayMate, que es otro de los sitios web de referencia en este tema específico, y la han puesto por las nubes. Dicen que es la mejor pantalla que han visto jamás en un dispositivo móvil. Así que, bueno, parece que el que se gaste el dinero por lo menos va a poder presumir de esas tres cosas, que, bueno, oye, no están mal. Otra de las cosas que me ha gustado, el Vivo Apex, es una prueba de concepto de un móvil que no está en el mercado, pero que tiene, bueno, una pantalla que ocupa todo el frontal, absolutamente todo, y que tiene esa cámara frontal que, como no tiene espacio en el frontal para colocarla, lo que hace es desplegarla desde el interior con un mecanismo, bueno, curioso, que luego puedes esconder empujando hacia abajo esa pequeña webcam, y que me parece una solución también curiosa, similar a la que ha hecho Huawei con el MateBook X Pro, y que, bueno, puede tener recorrido, veremos a ver. También me ha gustado el tema de Yola, de Joya, o como queráis decirlo, que es esa startup o empresa finlandesa que salió de las cenizas de Nokia y que intentó coger el testigo de Migo, del sistema operativo móvil, para, bueno, crear Selfish OS. Ese sistema operativo que parece que estaba muerto, pues no, siguen trabajando en ello. Hablan en un artículo en Gizmodo de cómo lo que están haciendo es licenciándolo a gente y a partir de ahí ceden el código fuente para que esa gente pueda modificarlo a su gusto. Parece que en Rusia el gobierno ruso lo ha certificado, les ha comprado una licencia para utilizarlo. Es una cosa interesante y veremos si por ahí tiene recorrido. La verdad es que la idea no es mala, esa de poder ofrecer un sistema operativo base que luego cualquiera pueda modificar a su gusto para sus propósitos. Es, bueno, lo que básicamente pretendía Android, pero al final condicionado a lo que quiera hacer Google con el sistema operativo y la plataforma más adelante. No hay muchas más cosas que me hayan gustado del mobile. Quizás las buenas intenciones de Sony, que es una empresa a la que yo siempre, en temas de telefonía móvil, la tengo como empresa de categoría C, y que ahora quizás ha subido a categoría B porque los nuevos móviles por fin pues cambian un poco ese diseño obsoleto que tenían y poco actual, y dan un paso adelante también en potencia y en prestaciones. Entonces, Bueno, veremos cómo se comportan esas cámaras, veremos cómo se comportan esos móviles en análisis posteriores, pero sin ser la pera limonera, parece que los, bueno, parece que los Sony XZ2 pues tienen buena pinta. El Compact también, me gusta que Sony siga defendiendo los tamaños pequeños, aunque ya no son tan pequeños, y que, bueno, que sigan intentándolo. Es de agradecer por parte de Sony que a pesar de todo no se rindan, aunque no les vaya demasiado bien en este campo. De lo peor, lo que evidentemente no me ha gustado nada es la falta de originalidad, esa fiebre por seguir tendencias que no tienen sentido, como las del notch o los AR emoji que hemos visto en los Samsung S9 y S9 Plus, o la de quitar el mini jack que han seguido muchísimos fabricantes y que siguen presentando teléfonos en gama alta, sobre todo sin toma de auriculares, cuando no parece que haya una razón realmente poderosa para ello. Dicen, bueno, ahorramos espacio, podemos meter más batería. No creo que se gane mucho en batería por quitar el mini jack, pero bueno, lo cierto es que quitar la toma de auriculares, que se supone que favorecía el uso de auriculares Bluetooth, lo que pasa es que, lo decía ayer, no hay tampoco tantos auriculares Bluetooth. Al final, mucha gente prefiere utilizar esa gran oferta, gran catálogo de auriculares que utilizan el conector de 3,5 milímetros, y por lo tanto no le veo tampoco tanto sentido a esa tendencia que todos están copiando. Pero bueno, la más dolorosa, la más hiriente, es esa copia del notch que tantos y tantos fabricantes Android, hasta 11 decía ayer, han empezado a copiar en móviles chinorris, que son, bueno, en su mayoría bastante horribles. Entonces, bueno, es una cosa sin sentido que no me ha gustado nada. No me ha gustado tampoco ese abuso que seguimos teniendo desde hace meses de términos, de buzzwords, de esas palabras bueno, de moda que todo el mundo quiere utilizar y quiere aplicar a sus productos, en este caso inteligencia artificial y 5G, que han sido los términos que más se han oído en este mobile. Otros años fueron realidad virtual o realidad aumentada. Pero bueno, al final parece que todo tiene inteligencia artificial, y es una inteligencia artificial entre comillas para muchas de las cosas que dicen que la tiene. Y en 5G sí que parece que se ha avanzado un poco en mobile, y se han visto cosas que prometen que estarán más cerca por fin 5G de nosotros. Pero como digo, parece que la moda es utilizar eso de 5G en todas partes cuando aún no hay aplicaciones prácticas de 5G. Otra de las cosas que no me ha gustado, la última que voy a nombrar, es esa plataforma Aura de Telefónica, que como comentaba ayer es una plataforma poco clara en su objetivo, tanto para la propia Telefónica como para nosotros que somos sus clientes. Entonces no la saben explicar, o nosotros no la hemos entendido, y eso, como decía entonces, no es buena señal. Y pasamos ya a las noticias cortas del día. También relacionado con el mobile, por cierto, el módulo de cámara dual de Sony. Sony no hace móviles con cámaras duales, a pesar de que es la moda y que mucha gente lo que hace es unir dos sensores de Sony, por ejemplo, en sus móviles para combinar la potencia de ambos. Bueno, pues Sony esto no lo defiende, y lo que está haciendo es creando un módulo propio que sí que tiene dos sensores y que, bueno, por lo que cuentan, tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta sobre todo para lograr capturas mucho mejores en condiciones de baja luminosidad. No tanto el bokeh y el modo retrato, que también lo tendrá, sino esa ayuda para baja luminosidad. Entonces, bueno, veremos a ver qué saca Sony, que dicen que igual este año llega a tiempo para presentar su primer móvil con este sensor dual. Yo supongo que lo licenciarán a otros smartphones, pero el movimiento de Sony, que en temas de cámaras, de sensores, están por encima de la mayoría, pues me parece muy curioso y muy prometedor. Una cosa cortita que he visto en otra noticia corta del día es la de Yonder, Yondr, lo enlazo en el podcast, que es un servicio que te permite proteger, vamos, o ocultar, esconder tu móvil en conciertos y espectáculos. Esto no es algo opcional, se está convirtiendo en algo obligatorio para algunos artistas. Hay un artículo que habla de ello y de cómo algunos artistas están hartos en conciertos o espectáculos de ver cómo todo el mundo está grabando vídeos o sacando fotos, y eso un poco rompe esa, digamos, relación entre el artista y su público, y están cansados de hacerlo. Entonces lo que van a hacer es, en la entrada pagas 2 euros por uno de estos dispositivos, que son unas fundas que se convierten en una especie de cámaras de protección del móvil, te los guardas en el bolsillo con esa funda conectada y no puedes abrirlo porque para abrirlo y poder utilizar el móvil tienes que salir y utilizar un dispositivo parecido a esto que quita los imanes de la ropa en los centros comerciales. Bueno, pues esa bolsita, ese monedero de móvil lo que hace es precisamente proteger que no lo utilices durante esos conciertos o esos espectáculos. Me parece una idea muy curiosa y que podría tener recorrido para muchos conciertos en los que la verdad parece que la gente está, como siempre, más interesada en el yo he estado ahí, en sacar fotos y grabar vídeo, que en disfrutar del momento y el vivirlo y tener ese recuerdo en la retina y no en el móvil. Aunque es verdad que una foto y un vídeo de vez en cuando molan bastante sacarlos. Otro de los datos curiosos del día es que, aunque es de hace unos días, es que bajan las ventas de móviles por primera vez en la historia. Hoy había un artículo relacionado con este tema y era el que parece que los ciclos de renovación del móvil se van a alargar porque cada vez usamos móviles durante más tiempo. Pero, como digo, el dato curioso era el de que, según los datos de Gartner, por primera vez las ventas de móviles a nivel global bajaban. Los principales fabricantes, salvo Xiaomi y Huawei, que subían un poco, Apple y Samsung bajaban el número de unidades vendidas en 2017 y eso hacía que en global pues parece que se hayan vendido menos móviles, que es una cosa curiosa porque no había pasado nunca en la historia. Parece que el mercado efectivamente parece que está madurando. Última noticia corta del día es otro estudio sobre ventas, pero esta vez de PCs. Y desde ha sacado un estudio en The Register, creo que hacían el titular de que se han vendido menos de 100 millones de PCs de sobremesa en 2017, que es la primera vez que pasa desde hace un montón de tiempo. Bueno, a ver, yo estoy un poco cansado de oír ya estos titulares que parece que están matando al PC cuando se venden un montón de PCs cada año, sobre todo teniendo en cuenta que parece que lo estamos matando todos los días, que todos los titulares que vemos es cada vez se venden menos PCs, cada vez se venden menos PCs. Es un discurso, no sé, reiterativo y aburrido, cuando lo que está pasando es que efectivamente hay un poco menos de interés por los PCs porque los móviles sustituyen en muchos casos al PC y son suficientes para mucha gente, pero es que el PC sigue siendo imprescindible en muchos ambientes de trabajo. Y puede que la definición de PC clásico tenga que cambiar y ya no tengamos que decir que un PC es esa caja gris o incluso ese portátil aburrido y como digo, y también gris, ¿no? Es al final un PC también es un tablet convertible, es un iPad Pro, aunque bueno, Apple ahí tenga un poco el discurso a medias, pero al final un PC es donde realizas el trabajo y si esos tablets convertibles, que parece que están facilitando la transición a otro modelo, acaban triunfando, pues bienvenidos sean, pero al final lo que se trata de hacer es bueno, intentar vender ese mensaje de que no es el PC no está muriendo, se siguen vendiendo más de 400 millones en 2017 de PCs, entre eso, PCs de sobremesa, portátiles, convertibles, en fin, todos los formatos habidos y por haber, y que es una burrada, es una cantidad increíble de máquinas que se venden porque empresas y usuarios siguen utilizándolos para todo. Y hay cosas que en un móvil puedes hacer desde luego, pero en un PC vas a poder hacer mejor o de forma distinta o de una forma que te llena más. Entonces, en ese sentido, pues ahí hay un discurso recurrente y aburrido de que parece que el PC se va a caer en picado y que van a desaparecer en 2 años, y no, el PC va a estar con nosotros muchísimo tiempo, así que bueno, basta ya de matarlo, como decía en Shataka. Y esto es todo por hoy, me he alargado un poco más de la cuenta por el resumen del mobile, espero que os haya sido interesante. Y si así es, pues siempre, ya sabéis, podéis colaborar económicamente con Patreon o con LiberaPay. Son los dos sistemas que tengo en la barra lateral del blog, en incognicast.com. Así que si queréis, podéis. Bueno, pues nada más. Espero que nos oigamos mañana. Hasta entonces.